El campo, por una política equivocada, y hay que decirlo sin resentimiento, pero hay que decirlo, equivocada del gobierno, de la señora doctora Kirchner y del doctor Kirchner. Porque acá no es una presidencia unipersonal, sino es una presidencia matrimonial la que tiene nuestro país. Y es lamentable, no lo digo con rencor, ni lo digo con desprecio, lo digo con realidad. Porque en este momento, el doctor Kirchner, que fue un presidente mandato cumplido, está actuando en todos los actos como si fuese alguien. Hasta ahora no era nadie, mandato cumplido. Hoy es diputado nacional, pero que actúe como diputado nacional y que deje a la presidenta o asesore a la presidenta para que actúe con comprensión, con tolerancia, con amor, para repartir. Pero no hay que repartir lo que se tiene de reservas para crecer, sino que hay que repartir la mayor productividad, el crecimiento que tengamos todos.